Bueno, asumiendo un nuevo desafío, ya si bien estaba en el área municipal, en este caso ocupando una secretaría importante, ¿no? Para bien. Sí, me parece una de las principales del gabinete. Agradecer al intendente y al gabinete. Yo hace varios meses que trabajo acá, he sido muy bien aceptado y recibido por todos. Me gustó el trabajo y me gusta trabajar con un equipo en el que la transparencia, la honestidad y el sacrificio por los vecinos es los ejes más importantes. Así que con muchas ganas asumo esta nueva designación y con muchas ganas de hacer cosas por Viedma. Turismo y desarrollo económico. Por el lado del turismo, una Viedma que tiene un ejido desde hace ya unos años bastante importante sobre la costa. Me imagino que ahí estarán los principales desafíos, por lo menos en lo que tiene que ver con turismo. No, yo también decir que vamos a tratar de seguir las líneas de trabajo que se venían ejecutando, vamos a tratar de mejorar las que no están en funcionamiento y algunas pondremos por la impronta que tengo yo, mi formación que es desde el área ambiental. Respecto al ejido y a la costa, venimos trabajando hace tiempo en el tema. Seguramente antes de los próximos 3 o 4 meses tendremos una norma constructiva para toda la zona de la costa, lo cual nos va a permitir no cometer errores y tratar de resolver algunas cuestiones que se hicieron mal desde muchos años en Bahía Creek o en Lobería. Y seguiremos tratando de darle al destino todo el apoyo desde el municipio posible para que se difunda mejor por todo el país. Y en cuanto a desarrollo económico, trabajando con las industrias que hay en el parque industrial, bueno, producción en el IDEBI. Mercado de proximidad, a eso apuntamos, mejorar la relación y el trabajo del parque industrial e incorporar al productor del IDEBI como parte del desarrollo de nuestro Viedma. Hay mucho trabajador rural, mucho propietario pequeño que merece y requiere el apoyo del municipio para emprender un desarrollo armónico con el medio ambiente y con su propia necesidad de vivir, ¿no? Hace unas cuantas semanas ya hablábamos con el intendente respecto del despido de los trabajadores del INTI aquí en Viedma, que tenían su sede incluso ahí en el parque industrial. Le dijo que había hecho algunas gestiones. ¿Sabe si tuvieron resultados esas gestiones? No hemos tenido resultados todavía. Las hizo el intendente y las vamos a seguir ahora. Vamos a tratar de que Viedma no pierda esa puerta tan importante a una entidad tan prestigiosa como el INTI, con personal propio, con apoyo del municipio, con muy buena predisposición, con muy buenas líneas de trabajo. Estuve yo reunido con una de las personas que trabajaba en esto y esperamos que el gobierno nacional los escuche y no se lleve el INTI de Viedma.